Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. Continuamos dando lectura al libro del INRA, acrónimo de Infinito Nombre de Natural Reflexión Armónica. Es decir, esa reflexión profunda, la reflexión armónica que sostiene al universo desde siempre y para siempre, y el puntal al cual algún momento como especie humana procuramos llegar. La tarea no es fácil, pero para ello está el libro del INRA, para de alguna forma incentivar, estimular a que este magnífico día algún momento llegue. El relato número 13, el versículo 72 dice: el vasto universo tiene zonas habitadas por excesivas lágrimas. A los tristes muertos que en vida no crearon nada y solo se dedicaron a morir un poco cada día. No obstante, la luz llega hasta aquellos que están casi muertos y los devuelve a la vida. Mas a aquellos que están casi vivos, ya los enterró. En todo momento su maternal y eminente voz advierte: mirar atrás cosecha sombras. Y recuerda con un tono vivificante: eres el camino, caminante. Karuta disfruta de saltar vertiginosamente entre lapsos de tiempo y aún así no puede capturar el mañana. Entre más vanidad, más soledad. El hoy le parece ser perpetuo y en realidad lo es. A la alborada de un nuevo día, Karuta intentó pellizcarse los ojos hasta que alguno le permitiese ver tras el velo del futuro. Pudo entonces advertir el amarillento espectro del porvenir, bajar arrasante por la colina arbolada de los anhelos vacuos. Pazuzu es su nombre y llega ataviado de desarrollo y confort. La comodidad oculta su látigo. Lo vio acechar por septiembre desde el Asia Mayor, abriendo a puntapiés las puertas del oeste y abofeteando las tierras del sur. Pazuzu tiene forma de rojo dragón cuyo aliento de guerras presagia secuelas horrendas. Su martillo implacable despertará a las brujas y silenciará las querellas. La peste de la guerra purifica. Empecemos pues a discernir qué es lo que nos está enseñando el relato 13. Nos dice que el vasto universo tiene zonas habitadas por excesivas lágrimas. Aquel valle de lágrimas que recordamos existe en algunos de los versículos de aquel libro importante de la religión que más se profesa en el mundo, una de las religiones que más se profesa en el mundo, y que dice que la humanidad yace siempre sumida en un valle de lágrimas. Que el mundo, que nuestro mundo es un valle de lágrimas. Imaginemos la desolación que significaría vivir de verdad en un valle de lágrimas. Nos dice el libro del INRA que el vasto universo en efecto tiene zonas habitadas por excesivas lágrimas. Excesivas lágrimas a los tristes muertos que en vida no crearon nada y solo se dedicaron a morir un poco cada día. Lágrimas que brotan no de las personas, sino del universo. Es decir, el universo llora por los tristes muertos, aquellos que vinieron a la vida para no crear absolutamente nada, para al contrario destruir, malversar, inutilizar, anular o prácticamente esterilizar aquellas cosas que la vida les proveyó en su momento y que no supieron utilizar. Son tristes muertos que en vida en efecto no crearon nada y solo se dedicaron a morir un poco cada día. Aquel ser que lo único que hace es existir porque está aquí y no le interesa en absoluto profundizar un poco en el porqué, en el porqué de su existencia, en el porqué de la vida y en el porqué de esta realidad a la que todos hemos venido. Recordemos que solo es nuestra realidad. La realidad del universo es tan vasta que existen realidades muy distintas a la nuestra y que están ahí, existiendo en este preciso momento, en diferentes dimensiones y estratos, en diferentes frecuencias y vibraciones, en diferentes circunstancias y en diferentes formas. Pero el no crear nada cuando se ha sido provisto de vida es el mayor sacrilegio que podemos hacer como seres sintientes, como seres vivos. Porque si venimos a la vida y la vida es creación, nosotros somos sujetos de creación. Ahora bien, podremos pensar en el caso, simplemente por hacer un ejemplo, de un hombre que viene a la vida, se dedica solo a las circunstancias normales de la vida, a las trivialidades y a las sensaciones que son características de la vida y punto, es decir, comer, dormir, relajarse, tener sexo, buscar placer, etc. Es decir, cuestiones netamente instintivas. Y en esta circunstancia, algún momento fecunda a una mujer y obviamente se convierte en padre. Pero este padre no se hace cargo de los hijos, ni siquiera se hace cargo de la circunstancia que él mismo generó y se va por otros rumbos. Se podría decir que este ser humano, en efecto creó vida, pero ese crear de una manera irresponsable no es verdaderamente crear. Ese crear circunstancial, ese crear prácticamente como apuesta al azar, no es verdaderamente crear. Porque si fuese ese el caso, obvio, todos los seres humanos somos creadores, puesto que estamos en una realidad de creación constante. Pero de lo que nos está hablando el versículo número 72 es de los tristes muertos que en vida no crearon nada, es decir, que no se apegaron a lo que habla el INRA, a la infinita reflexión armónica, la que invita a no dañar en absoluto nada que vaya en contra de la armonía, de esta armonía celestial, cósmica, universal, como deseemos llamarle, que a todos nos cobija y que parece que estamos empeñados como especie humana en ir en contra de esta armonía y cada vez estamos sumidos más en el caos existencial, en la pobreza espiritual y en el abandono de lo que realmente es la conexión con la mente universal. Thank you. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Seres, decíamos, que se han limitado, se dedicaron durante su vida únicamente a morir un poco cada día, que es en efecto lo que todos estamos haciendo, muriendo cada día. Desde que nacemos empezamos a morir, desde que nacemos, desde que somos engendrados empezamos a morir. Ese es nuestro destino inexorable, y por tal razón estamos obligados a crear lo mejor que podamos durante nuestras vidas. Pero no solo a crear de una manera, llamémoslo por inercia, de una manera básica, de una manera original, si cabe el término, a la cual hablemos de en situación orgánica. ¿Qué tan complejo es engendrar un hijo? Es simplemente tener un acto sexual, el cual nos brinda placer, y por eso lo realizamos, y por eso la naturaleza es tan sabia, que nos invita a que tengamos el placer sexual, porque la gran mayoría de la humanidad ha sido engendrada sin querer. Lo que ha buscado, lo que han buscado nuestros antecesores y nosotros mismos, ha sido el placer sexual. Y en consecuencia de este placer sexual, entonces engendramos más vida, engendramos más seres igual a nosotros y seguimos poblando la tierra. Y entre más placentero el sexo, más posibilidades de que hayan errores y de que vengan más seres iguales a nosotros, sin crear nada. Y es ahí el grave, la grave polémica. Porque si somos tantos, el hecho de que tuviésemos un poco de reflexión armónica haría cambios abismales en nuestro planeta, en nuestra forma de vida, en nuestro entorno. Lastimosamente, estamos muy alejados, como habíamos dicho ya, pues no se promueve, no se estimula a que empecemos a ver el mundo de diferente forma. Estamos estancados en una suerte de película donde el único fin es llegar a un fin creado, a un fin propuesto, a un fin inventado, no a un fin real, porque el fin de la vida, como lo hemos dicho ya, es la muerte. Mas sin embargo, como sociedades que habitamos esta tierra, nos hemos involucrado, ahora mucho más gracias a la tecnología, a estar viviendo una película que a todos nos atañe y que todos creemos que es real. Y al igual que cuando vemos una película cualquiera producida en cualquier estudio cinematográfico, muchas veces el inconsciente nos engaña y pensamos que esa historia es real y que lo que está sucediendo dentro de esa pantalla es real y nos causa emociones y nos causa sensaciones, y por eso aplaudimos y por eso lloramos y por eso nos reímos y por eso exclamamos durante la película, porque la sentimos. Entonces, ¿cómo no sentir esta película que nos están proyectando todo el tiempo, todos los días, y a la cual nunca refutamos, de la cual muchas veces estamos cansados, hastiados, no encontramos ton ni son, no encontramos rumbo, no encontramos estímulo, no encontramos razón? Mas sin embargo, como todos están enganchados en la película, no nos queremos sentir ajenos, no nos queremos sentir aislados. y seguimos también siendo parte de esa película. Esa película que no estimula para nada el indagar, el profundizar en esta reflexión armónica, que lo que haría es que podamos vivir en una armonía por lo menos básica, por no decir la óptima, pero una armonía básica. Nos hemos acostumbrado tanto al caos, nos hemos acostumbrado tanto al desorden, nos hemos acostumbrado tanto a la imperfección grosera, que vemos demasiado lejano el día en que podamos disfrutar de paz. ¿Qué es lo que se escucha cada vez más en nuestro entorno? El que se espere y que se desee con vehemencia paz. Más allá de lujos, más allá de comodidades, lo que queremos es paz. ¿Y por qué no la tenemos? Y la deseamos, mas sin embargo coadyuvamos a que no podamos tenerla, porque todo lo que nos está rodeando, lo que nos procura no es paz, sino al contrario, ansiedad, estrés, dificultad, extrapolaridad, etcétera. Pero no la cuestionamos, porque como miramos que el de al lado está en igual o peor circunstancia, entonces no nos cuestionamos de que algo hay que hacer. Entonces el versículo 73 continúa diciendo: no obstante, la luz llega hasta aquellos que están casi muertos y los devuelve a la vida. Mas a aquellos que están casi vivos, ya los enterró. Es decir, la luz del universo llega a todos. Recordemos que el hecho de que exista la materia oscura, estamos hablando del universo, esto no quiere decir que realmente sea una circunstancia en efecto oscura y muerta. Está vetada, negada a nuestro campo visual. Nuestros ojos humanos no tienen la capacidad de poder digerir lo que existe allí. Pero lo que existe en esa materia oscura es más luz de la que nuestros ojos podrían soportar. Y por ello, para no quedarnos ciegos, se nos la ha vetado. Y entonces existe oscuridad. Solo podemos ver la luz que está acorde al rango de nuestra visión, a la que nuestra visión puede soportar. Pero esto solo sucede con nuestra especie. Muchísimas especies estarán conectadas con esa luz que es increíblemente más fuerte, más poderosa que la que nosotros conocemos, que proviene del sol, de nuestras estrellas, de aquello que podemos, como decimos, entender como luz. Y que muchas veces la pintamos, la dibujamos de blanco, cuando en realidad la luz contiene todos los colores del espectro, porque sin ella no podríamos ver nada. Por tal razón, como está vetada esta potente luz a nuestros ojos para no achicharrarlos, nosotros la codificamos como una materia oscura y pensamos que ahí lo único que hay es algo oscuro, es algo negro. Pero el universo es solo luz. Luz en diferentes vibraciones, luz en diferentes dimensiones, luz en diferentes intensidades. Y obviamente, como tiene que existir en el caso de la dualidad, una contraparte para nuestra realidad terrena, la oscuridad es la contraparte de nuestra luz. Pero solo quiere decir que es ausencia de luz. Es decir, la oscuridad no existe, solo es una ausencia de luz. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Y esta luz universal que cobija toda la creación llega hasta, dice el versículo, llega hasta aquellos que están casi muertos. Aquellas personas que están en un momento dado decepcionadas, lo que decíamos, de esta película que no tiene ni ton ni son y que no nos lleva a ningún lado. Que si bien es cierto, nos trata de engañar, nos trata de alejar del pensamiento de la muerte, y por eso se llama entretenimiento, no por ello no deja de ser eso, un simple engaño, porque la muerte está ahí todo el tiempo. Estamos muriendo en este momento y seguiremos muriendo hasta el día en que en efecto nuestro corazón deje de latir. Y si estuviéramos conscientes de esta realidad, que es una realidad, y que tratamos por todos los medios de negarla, de postergarla, como si esta procrastinación nos ayudaría con algo, nos en verdad evitaría que llegue la muerte o la aplazaría, nadie puede saber cuándo será el día en que no esté en este plano más. Pero este entretenimiento lo que busca es en efecto alejarnos de esa realidad. ¿Por qué? Porque si estuviésemos conscientes de que vamos a morir, como en efecto va a suceder, no gastaríamos nuestras vidas en procrastinar. No gastaríamos nuestras vidas detrás de un escritorio a manera de jaula. No gastaríamos nuestras vidas pagando tanta comodidad y destruyendo tanto lo que nos provee, en efecto, lo que amamos, la vida. Por tal razón, dice el versículo, que la luz llega hasta aquellos que están casi muertos, a estas personas que están prácticamente desalentadas, porque es duro ir contra la corriente. Es duro mantenerse ecuánime cuando alrededor se mira pura poquedad. Y esa poquedad se ha vuelto vox populi. Se ha vuelto una impronta. Se ha vuelto una realidad de vida. Pero esta luz llega hasta estas personas que están casi muertas y las devuelve a la vida. Les da una razón para continuar. ¿Y qué mejor razón que la de saber que antes de morir podemos dejar nuestra huella creando, como decía el versículo anterior, creando de verdad, creando más vida, creando más armonía, creando más justicia, creando más felicidad, creando más paz? Pero de la misma manera dice que la luz llega a aquellos que están casi vivos, pero que a ellos ya los enterra. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que estaban casi muertos, pero casi muertos porque verdaderamente están cansados de luchar contra la corriente, el sentir esa luz, ese llamado, llamémoslo inclusive ilusión, les devuelve a la vida. Le da un sentido, le da una razón, le da un significado, y por ello cuántos testimonios existen de personas que cuando han estado sumidos en la más profunda depresión, cuando han botado prácticamente la toalla, han sentido el cobijo de esta luz omnipresente, omnipotente y omnisciente, que les devuelve a la vida, y les devuelve con muchos más bríos, les devuelve con mucha más fortaleza, les insufla vida, calidad de vida, razón de vida, lógica vital. Y entonces, obvio, vuelven, pero vuelven para crear, y vuelven para mejorar, y vuelven para ser guías. Y aunque no sean guías o líderes o ejemplos, simplemente son seres que ayudan. Son seres que ayudan a mitigar el dolor. Son seres que tratan con todas sus fuerzas de alejarnos de esa inútil y castrante idea de que nuestro mundo y nuestra vida es un valle de lágrimas. A eso se dedican quienes vuelven a la vida. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Mas a aquellos que están casi vivos, ya los enterró. Es decir, a aquellos que en efecto están enganchados a la película de la que estamos hablando. Y que están tan embelesados en trivialidades, en banalidades, que por ello están solo casi vivos. No están de verdad conscientes de lo que la vida significa. Y por eso esta luz no llega a ellos, porque por más que los toque, los envuelva, los trate de estimular, el momento en que no lo sienten, el momento en que no la comprenden, no puede hacer nada la luz con ellos. Y por eso prefiere mejor ya enterrarlos de una vez, porque es materia perdida. Y son estos seres los que en efecto, como decía el versículo anterior, no crean nada. Solo se limitan a consumir, hasta el día en que sí, al igual que todos, tienen que morir. En todo momento su maternal y eminente voz advierte, continúa el relato número 13. Mirar atrás cosecha sombras. En todo momento su maternal y eminente voz, la voz de la luz, de esta luz que nos cobija, que dimana de los confines del universo, dice y advierte, mirar atrás cosecha sombras. ¿Para qué mirar atrás? ¿Para qué perder el tiempo en el pasado? El pasado ya murió, el pasado no existe más. Solo está en nuestros recuerdos mentales, pero ya no está más como realidad. Entonces, mirar atrás nos va a hacer cosechar en efecto sombras. ¿Y qué son las sombras? Como lo habíamos dicho, ausencia de la luz. ¿Y para qué entonces regresar a mirar el pasado y a estar más compenetrados con esa ausencia de luz en lugar de irradiarnos, ayudar a que esta luz nos cobije mucho más y nos proyecte a una realidad, no hablemos de futuro, sino a una realidad presente mucho mejor, a una realidad mucho más estimulante, a una realidad mucho más vital? Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Con tono vivificante le recuerda al ser consciente, eres el camino caminante. Eres el camino, tú eres el camino. Y se hace el camino con cada paso, con cada acción, con cada pensamiento, con cada reflexión. Y por ello, en la reflexión armónica está la respuesta para una vida mejor. Suena sencillo, podría serlo, siempre y cuando se dedique el tiempo a dejar de procrastinar, a dejar de estar en este entretenimiento vacuo. Y en verdad, volvernos camino. Y solo podemos volvernos camino el momento en que somos los caminantes. No podemos volvernos camino y no caminar. ¿Para qué carajos va a existir un camino que no va a ser transitado? ¿Para qué va a existir un puente si no va a ser atravesado? No tiene sentido. Karuta disfruta de saltar vertiginosamente entre lapsos de tiempo, y aún así no puede capturar el mañana. ¿Cómo capturar el mañana pensando una y otra vez que existe? Nos hemos cansado de repetir como grabadoras, que el mañana no existe, que el mañana no existe, y sin embargo estamos atados a los seguros de todo. Seguros médicos, seguros contra accidentes, seguros de aquí, seguros de allá, seguros de casa, seguros de tanta cosa. Sin tomar en cuenta que es un negocio redondo el de los seguros para, obviamente, los proveedores de seguros. Porque esto fue ideado prácticamente a finales de la Edad Media. Cuando se dieron cuenta algunos monjes de aquellas abadías, de que haciendo una estadística, digamos, de 100 personas, a una se le quemaba la casa en un año. Entonces proveer de un seguro para evitar este siniestro a los demás 99, a los otros 99, era una manera de crear miedo al infortunio, y por tal razón recibir los dividendos de esos 99, a los cuales a uno tal vez les llegaría a acontecer la desdicha de que se queme su casa, pero ya recibirían su dinero en compensación por la promesa de que al tener un seguro todo va a estar bien. Es increíble escuchar en muchos noticieros que dicen existió una debacle en tal situación, hubo un desastre natural en tal parte, un choque múltiple en tal parte, y cuando hablan de los muertos, apenas dos, apenas tres, en prácticamente desgracias descomunales, en incendios dantescos. Tres muertos, 30 heridos. ¿Qué es dos muertos en una población de 7,000 millones de habitantes? Pero esos 7,000 millones de habitantes tienen miedo a que nos les venga el momento de mala racha, y entonces estamos vendiendo nuestros días a los seguros, estamos vendiendo nuestros días a esa promesa de seguridad que no existe. Y que si bien es cierto, sí, no estamos hablando de que como toda circunstancia real tiene que funcionar, porque de lo contrario entonces nadie adquiriera un seguro. Tiene que existir una razón base. Pero no por ello quiere decir que alguien en algún momento va a terminar necesitando de su seguro. Habrá muchísimos, y de hecho va a existir, que es igual como la lotería y la suerte de quién gane y quién no, que son simplemente probabilidades. Entonces, en efecto, habrá muchas probabilidades de que de 100 personas solo una necesite y haga en efecto uso de su seguro. Los otros no necesitan, mas sin embargo han pasado su vida pagando y pagando y pagando y pagando por el miedo a en algún momento venga esta situación triste, esta situación catastrófica, y que les impida seguir con su vida. ¿Qué tal si en vez de estar sumidos al miedo, el miedo por el mañana, porque lastimosamente el futuro, a más de traernos promesas y a veces traernos anhelos, lo más trae ansiedades, preocupaciones, desasosiego, porque no sabemos qué va a suceder? Y estamos pendientes, así como dice el versículo 76, que Caruta disfruta de saltar vertiginosamente entre lapsos de tiempo. Es decir, nos gusta la libertad de el hoy, que es lo único que tenemos. Pero aún así, con este disfrute, Caruta no puede capturar el mañana. Nadie puede. Pero como termina el versículo, dice, entre más vanidad, más soledad. Entre más nos estamos sintiendo importantes, inmortales, indispensables, ¿qué estamos viviendo como sociedad? Una fría y triste y amarga soledad. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Hoy le parece ser perpetuo, y en realidad lo es, dice el versículo 77. El hoy le parece perpetuo a Karuta, porque en efecto lo es. Siempre es hoy. Siempre estamos en este momento. Y hasta el último día de nuestras vidas, el día en que nos despidamos de esta realidad, también será hoy. Entonces nunca, nunca, entiéndase bien, viviremos el mañana. Nunca lo vamos a poder atrapar. Entonces, ¿por qué desperdiciamos tanto nuestras vidas pensando en esa fantasía, en esa irrealidad? Somos el único animal, entiéndase animal como nos llamamos y nos autodenominamos animales pensantes. Somos el único animal que se preocupa por ese absurdo concepto. No hay ningún otro animal que esté preocupado, entiéndase bien preocupado, que tenga y que se provea para, obviamente tienen conciencia de que va a existir un poco más de vida más allá del hoy, y por eso muchos animales guardan sus reservas de alimento para el invierno, etc. Pero ninguno de los animales, entre comillas, que los catalogamos como inferiores, está preocupado, realmente sufre angustia por ese tal mañana, que se provean, que traten de guardar para una circunstancia que está previsible, que va a suceder en un momento dado, porque si estamos en verano, de seguro vendrá el invierno, y quizás tampoco llegue. Pero esa es una situación instintiva de los animales, de tratar de procurarse un poco de alimento para esas épocas en las que no va a existir, y que cabalmente por instinto lo saben, no va hasta el punto nuestro donde pensamos que sí podemos maniatar al mañana, asegurarlo. Y pensamos entonces en la vejez, pensamos en la jubilación, pensamos en nuestros años dorados y nos olvidamos de vivir el ahora, que es imperativo. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Imaginemos una sociedad donde no exista esta idea de la jubilación, que nació a partir de qué, del hecho de la revolución industrial, donde claro, somos trabajadores y después de un ciclo de laboral de tantos años vitales que podemos producir, entonces viene la jubilación, viene el retiro, viene una pensión para poder solventar ya los años que no son productivos. Pero eso solo es una cuestión circunstancial, no es una situación vital. Si nosotros mañana como sociedad decidiéramos que eso ya no nos llena, ya no nos satisface como sociedad, y que no queremos ser de alguna manera solo herramientas de trabajo y que así somos vistos, y por ello tanto desprecio hacia los viejos, y por eso los llamamos así, viejos, ancianos, veteranos, etcétera, que son palabras despectivas, no valoramos que hayan llegado a tener una edad en la cual tienen muchísima más conciencia de lo que la vida en efecto es. Si se han tomado el tiempo estas personas de llegar a esos años dorados con el conocimiento de lo que significa la reflexión armónica, entonces imaginemos cuánto podrían aportar al mundo. ¿Cuánto podrían aportar a su propia familia? Y no solo estamos hablando en situación económica, porque todo como sociedad se reduce a eso. y eso hostiga y de alguna manera decepciona, porque no podemos regular el mundo, la vida y la existencia solo como una situación económica. ¿O acaso nosotros solo somos un estómago que vino a la vida solo para eso, para llenarse y evacuar, para llenarse y evacuar? No existe nada más. A la alborada de un nuevo día, Karuta intentó pellizcarse los ojos, hasta que alguno le permitiese ver tras el velo del futuro. ¿Qué existe en el futuro?, se preguntaba Karuta, y por eso se pellizca los ojos. Pudo entonces advertir el amarillento espectro del porvenir, bajar arrasante por la colina arbolada de los anhelos vacuos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este espectro del porvenir que viene solo a llenar anhelos vacuos. Y por eso su nombre es Pazuzu. Pazuzu es el nombre de un demonio. Y eso es lo que es el espectro del porvenir. Un demonio acechante que todo el tiempo está, y como dice Pazuzu es su nombre, y llega ataviado de desarrollo y confort. Ese es el monstruo al que más le tenemos que temer. No al monstruo de dientes afilados y garras, sino al monstruo que llega disfrazado de desarrollo, de progreso, de confort, de comodidad, de lujo, de vanidad. A ese monstruo es al que tenemos que verdaderamente tenerle pavor. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Pero al contrario de tenerle pavor a este monstruo, le abrimos las puertas de par en par y venga, bienvenido sea el desarrollo, bienvenido sea la comodidad. Y recordemos, como dice el axioma del versículo 78, la comodidad oculta su látigo. La comodidad aparentemente nos brinda eso: paz, relajación, disipación, disfrute, placer, pero oculta su látigo, porque para tener y proveernos de esa comodidad tenemos que trabajar, tenemos que realizar la contraparte, y por eso muchas veces terminamos llenándonos de mucha comodidad, a la cual después ni siquiera tenemos el tiempo para disfrutarla, porque estamos tan atareados consiguiendo el dinero para mantenerla que terminamos siendo sirvientes de la comodidad, y en vez de que ella nos provea la comodidad que nos está ofreciendo, nosotros terminamos perdiendo en efecto la comodidad para supuestamente disfrutarla. Parece una suerte de ilógica, pero es lo que es. La vio acechar por septiembre, dice, lo vio acechar por septiembre a Pazuzu. Desde el Asia Mayor, viene desde el Asia Mayor, abriendo a puntapiés, como está viniendo, las puertas del oeste, este lado del planeta, y viene abofeteando las tierras del sur, porque viene a imponerse con su comodidad, con su tecnología. Pazuzu tiene forma de rojo dragón. No hace falta entonces hablar de países. Entendemos cuál es el mayor proveedor de tecnología y de banalidades y de confort disfrazado de desarrollo, pero que viene porque es de forma de rojo dragón, cuyo aliento de guerra, recordemos que viene por y para la guerra, y presagia secuelas horrendas. Una vez más, viene disfrazada de comodidad, viene disfrazado de asueto, viene disfrazado de paz, pero realmente tiene aliento de guerra. Viene a imponer su látigo, viene a ofertar o a matar. Más o menos como cuando llegaron los conquistadores españoles a tierras americanas y les dijeron a los nativos: o nos dan su oro por estas piedras, que en ese momento ellos tenían piedras de colores que no tenían ningún valor, o simplemente les matamos. Tienen que gustarles estas piedras de colores. Nosotros necesitamos su oro, que prácticamente era lo mismo. Porque puede tener tanto valor esas piedras de colores insulsas como el oro, que simplemente es un metal que nosotros como especie humana le hemos dado una característica de valor y que muchas veces va más allá de lo más preciado, que es la vida. Pero entre estas incoherencias, lo que se llegó fue a una suerte de me dan mi idea de felicidad y reciben la que yo les voy a proponer. Si les gusta, bien. No les gusta, pues aquí va a haber muertos. Y de verdad que los hubo. Y ahora se presagia, como dice el versículo 79, secuelas horrendas. Pazuzu trae un martillo implacable con el cual despertará a las brujas de la treta, cuya lengua aturdirá la coherencia. Estas brujas de la desinformación, estas brujas que nos alejan de la verdad. Por ello son las brujas de la treta, del engaño, y de la cual nosotros empezamos a darles toda nuestra credibilidad. Les hemos dado tal confianza que todo aquello que ellas dicen es una realidad. Por eso aturdirán la coherencia. Y recordemos que la peste de la guerra purifica. Aunque parezca que la guerra no debería existir, que la guerra es una situación dañina, innecesaria, recordemos que por algo existe en nuestra dualidad, porque así como el fuego purifica, de igual manera también lo hace la guerra. Aunque sí, mucha gente inocente muere en ellas, también despeja, revitaliza, armoniza nuevamente lo que queda. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo tal desolación en esas ciudades que si vamos ahora a visitarlas, las que fueron en su momento lugares de disputa, de guerra, de desolación, ahora no las reconoceríamos, porque tienen una realidad completamente distinta, y que si quizás no hubiesen pasado por esa etapa de guerra, no lograrían ver como ahora ven la vida. No con esto estamos fomentando que exista la guerra y la estamos impulsando, pero como tampoco está en nuestras manos y seguirá sucediendo mientras exista vida, entonces lo más lógico es entenderla y no satanizarla. Si Pazuzu viene con sus promesas de tecnología, desarrollo y progreso, en nuestras manos sí está no seguir alimentando a ese rojo dragón. Queremos agradecer a nuestro gentil auspiciante, Cuidadog, un cuidado exclusivo para nuestros perritos mimados. Un hotel que más que hotel es una casa, donde se recibe a perritos muy, muy mimados, que necesitan en efecto ese cuidado especial como lo tienen en casa. Si desean comunicarse por favor con ellos al 096-90-53-100. Repetimos al WhatsApp 096-90-53-100. Un cuidado exclusivo para nuestros mimados. De igual manera queremos agradecer a Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre nos abre sus puertas vía online para poder llegar a ustedes por este medio. Egrégora Radio está aquí con este único cometido, que es fomentar en la población la reflexión armónica como única vía para poder encontrar la tan anhelada paz y felicidad que estamos necesitando desde hace mucho tiempo ya. Y que tal parece que, aun cuando la estamos necesitando con urgencia, como aquel impedido de aire que necesita respirar, y que más sin embargo, en vez de proveerse mucho más espacio libre, lo que hace es autoenterrarse, es lo que estamos haciendo como sociedad. Cada vez son menos los espacios donde podemos abordar temas de crucial importancia, y estos no son solo los que nos atañen como sociedad en la situación, como lo hemos venido diciendo hasta la fecha, solo netamente económica y existencial. Lo que se busca también es motivar a la búsqueda personal de esta felicidad, y que vendrá a través de la reflexión armónica, de las acciones que vamos haciendo día tras día. Esa es la verdadera misión de Egrégora Radio. Estimados amigos y amigas, será hasta nuestro siguiente encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.